Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El Dios que oye. Leo del libro del Éxodo capítulo 3 versículo número 7. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Esta semana, en el marco del sufrimiento que tiene la humanidad y de la oportunidad que tenemos de ayudar a los necesitados, vamos a estudiar el plan de Dios con respecto a los seres humanos, el plan para tener un mundo mejor. La imagen de hoy es muy importante. Israel había caído presa de la esclavitud más de 400 años en Egipto, una esclavitud dura, una esclavitud terrible, que le impidió obedecer a Dios. Los israelitas, desde el principio, desde Adán, cuando no había israelitas, se instituyó el descanso semanal del séptimo día, el sábado, para la adoración. Y en Egipto, durante 400 y algo más años, nunca pudieron guardar el sábado. Dios vio la angustia del pueblo. Los faraones intentaban muchas cosas, como matar los niños varones de Israel para que no creciera el número de hombres más y se sublevaran y se fueran de Egipto. Así que, en medio de todo este sufrimiento, la Biblia dice que Dios veía la aflicción y Dios la escuchaba. Por eso tenía un plan perfecto. Nace un niño como Moisés, es criado contra todos los pronósticos en el palacio real, en la casa de Faraón, un hebreo en la casa de Faraón, recibe instrucción administrativa, religiosa, de idiomas, política, militar, y se prepara, pero luego va al desierto y Dios lo llama en medio de una zarza. Él regresa para liberar, con unos milagros portentosos que usted puede ver en el libro del Éxodo, y saca a Israel de Egipto. Pero Dios no se detuvo allí. Tenía un plan mejor. Lo ayudó a cruzar el Mar Rojo, lo llevó hasta la Tierra Prometida, y a pesar de la necedad del pueblo, que estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto, finalmente Dios cumplió su promesa, aunque Israel no había cumplido su parte. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Un Dios que escucha. Un Dios que escucha el lamento de muchas personas violentadas, asesinadas, de familiares que sufren por enfermedades terminales, o gente que se volvió adicta y hace sufrir a su familia. Este tema de hoy es para usted. Dios escucha, Dios oye, Dios ve. Después de mucho tiempo que tú estés sufriendo, Dios va a aprovechar cualquier oportunidad para hacer de ti y de tu vida unas cosas diferentes. Ahora, muchas de esas cosas tendremos que esperar que Él venga e instaure un nuevo reino en la segunda venida de Jesús. Porque este reino terrenal es un reino cundido por el pecado, atrapado por las injusticias, y aquí Dios puede hacer muchas cosas por nosotros, pero igual el mal, el sufrimiento y el dolor nos va a seguir tocando la piel. Pero tenemos un Dios cercano, no puede desmayar, no desconfíe de Dios. Algunas cosas no salen bien, otras se demoran, pero finalmente Dios tiene un plan y quiere prepararlo a usted y a mí, cambiando nuestros hábitos perversos por hábitos santificados, para que cuando se inaugure el nuevo reino, ninguno de nosotros corra el riesgo y el peligro de volver a contaminar ese mundo y vivamos completamente en paz. Ánimo, mi amigo y mi amiga. Siga adelante. Dios oye, Dios ve. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.